Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos al estudio de hoy. Estamos en la tercera lección de la serie Reavivamiento y Reforma. Y estaremos hablando de la Biblia como el fundamento del reavivamiento. Pastor Cavazos, ¿cuál es el propósito de la lección de hoy? ¿Qué tal, Pastor Robert Matus? Es un placer encontrarme nuevamente con ustedes, amigos, para el estudio de esta lección. Esta serie es muy importante y es muy práctica para el pueblo de Dios que está esperando la segunda venida de Cristo. Y su propósito es enfatizar, el propósito de esta lección es enfatizar que la palabra de Dios es muy importante en el tema del reavivamiento, así como subrayar que el estudio de la Biblia, aunado a la oración y a la humildad, en esos factores, el Espíritu Santo puede obrar una transformación en la vida del creyente. Sin el estudio de la Biblia, amigos, no podemos aspirar a lograr un verdadero reavivamiento. Correcto. Bien, hermanos, les invito a buscar la dirección de Dios para el estudio de hoy. Oremos. Gracias nuevamente te damos, oh Dios, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Queda con nosotros, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Un profesor de religión estudiaba en verano en Tierra Santa. Conoció a un hombre que se jactaba de haber memorizado todo el Antiguo Testamento en lengua hebrea. El profesor pidió una demostración y unos días más tarde ambos se encontraban en casa del hombre con ese fin. El hombre le preguntó, ¿dónde quiere que comience? El profesor, amante de los salmos, le dijo, comience con el Salmo 1. Comenzando con el Salmo 1:1, el hombre recitó de memoria mientras el profesor lo seguía en su Biblia hebrea. Por 2 horas recitó el Antiguo Testamento sin equivocarse. Cuando hubo terminado, el profesor descubrió algo que lo dejó perplejo. El hombre era un ateo. Este era un hombre que ni siquiera creía en Dios ni en la veracidad de las Escrituras y, sin embargo, conocía la Biblia mejor que muchos cristianos. ¿No le parece esto asombroso, pastor? Invertir tanto tiempo y esfuerzo en algo que no le servía de nada. El estudio de la Biblia ha sido el motivo de los reavivamientos en el pasado y creemos que así será en estos últimos días. Dijo David en el Salmo 119:154, defiende mi causa y redímeme, verifícame con tu palabra. David entendía el poder transformador de las Escrituras. ¿Qué quiso decir con esto, vivifícame? ¿Cuál es el doble significado de reavivamiento, pastor? El capítulo 119 de Salmos, pastor, es el más largo de la Biblia y su tema principal tiene que ver con la palabra de Dios, especialmente la ley de Dios. Jesús se refirió a la palabra de Dios como alimento. Él dijo en una ocasión, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y David usa este término refiriéndose también a la palabra de Dios. Vivifica, me dice aquí el Salmo 119:154, con tu palabra. La Nueva Versión Internacional lo traduce de una manera muy interesante. Esta versión dice, dame vida conforme a tu promesa. Según TheFreeDictionary.com, el término vivificar significa dar vitalidad a una persona que está débil, o a una cosa que ha perdido la energía, así como dotar de vida a una cosa o hacer más viva a una cosa. Amigos, lo que David está pidiendo aquí claramente es vida espiritual, energía para hacer la voluntad de Dios. El doble significado de reavivamiento son las dos formas en que se puede experimentar este reavivamiento. Puede ser de forma individual o puede ser también de forma colectiva. El término reavivamiento proviene de la palabra revive, que a su vez es formada por dos partes. El prefijo re, que quiere decir otra vez, y el sufijo vive, que quiere decir vida. Es decir, reavivar, vivir otra vez, volver a la vida. En los siglos XVII y XVIII, este volver a la vida o reavivamiento se asoció con la idea de que Dios despertará y fortalecerá a una iglesia de su letargo espiritual. Y en los últimos 150 años se ha usado la palabra reavivamiento para referirse a distintas cosas, como por ejemplo las reuniones evangelísticas de términos raros, a movimientos teológicos, a fenómenos extraños o a una reforma social. Sin embargo, estos términos ya no tienen mucha relación con el significado original de la palabra reavivamiento. Elena de Juárez, Mensajes Selectos, tomo 1, página 149, escribió: reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Millones de personas necesitan un reavivamiento espiritual, aún muchos de los que se dicen ser cristianos. Y es que bíblicamente un reavivamiento sucede cuando se entrelazan tres cosas. Número 1, la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Número 2, la presencia del Espíritu Santo. Y número 3, la oración de los creyentes, como ya estudiamos la semana pasada. En un pueblito en Guatemala, Mercedes Morales operaba una cantina. Un día encontró una hoja que su hijo había sacado de un himnario y tan hermosa era la alabanza que pensó que se refería a los ángeles. Pero su hijo le dijo que eran creyentes en Cristo, aquí en la tierra. Tanto le impresionó que quiso conocer a esos cristianos que parecían estar llenos de gozo. Su hijo le dijo que había una viejita en el pueblo que tenía una Biblia cristiana. Mercedes la visitó y le pidió prestada su Biblia. Toda la noche la leyó y descubrió a Jesús. Le entregó su vida y quiso ser como él. Al día siguiente llegaron sus clientes a comprar bebidas, pero ella les dijo: ya no pueden conseguir licor en este establecimiento porque la mujer que lo vendía ya no vive aquí. Ahora vive aquí un creyente en Jesús. Ahora tiene una tienda en la que vende botones, agujas y telas. Todo el que llega a su tienda recibe un folleto acerca de Jesús. Este es un ejemplo del cambio que la palabra de Dios puede hacer en la vida de una persona. Así es, esta sección se titula Vivificados o Reavivados por la Palabra. Y esto me recuerda, amigos, a la iniciativa Reavivados por su Palabra, que tiene como objetivo fortalecer la experiencia espiritual de cada uno de los miembros de la Iglesia Adventista. Esta iniciativa fue lanzada por la Conferencia General el 17 de abril del 2012 en el Concilio de Primavera. Los adventistas del séptimo día basaron su existencia en la Biblia. Son un pueblo que cree en la Biblia y lee la Biblia. La idea de este plan fue leer un capítulo de la Biblia todos los días, comenzando el 17 de abril del 2012, y terminar en la sesión de la Conferencia General que inicia el 2 de julio del 2015. Y leer dos capítulos durante esas reuniones. Así se terminará de leer la Biblia completa en la sesión. El deseo es que todos los miembros se den cuenta de la importancia de conocer a Jesús a través de su palabra y que las familias lean la Biblia juntos. El blanco de esta iniciativa es animar a cada miembro a dejar que el Espíritu Santo transforme su vida al orar y meditar en un capítulo de la Biblia todos los días. Elena de Juárez escribió en la revista Review and Herald del 22 de marzo de 1887 lo siguiente: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. En esta sección vemos que el rey David tenía una gran confianza en la palabra de Dios. Allí encontró fuerza y esperanza en sus dificultades y fortaleza para su vida espiritual. Cuando Saúl andaba persiguiendo para matarlo, David se refugiaba en las promesas de las Escrituras. Cuando David se sintió miserable después de su pecado con Betsabé, buscó consuelo en la promesa del perdón divino. En el Salmo 119, verso 50, exclamó gozoso: ella, refiriéndose a la palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Escribe el autor de la lección de este trimestre, el pastor Mark Finley, lo siguiente: el estudio de la palabra de Dios, de manera que lleve a una experiencia con Cristo, capaz de cambiar la vida, es el centro o el corazón de cada reavivamiento. Correcto. Los escépticos Gilbert West y Lord Lyttelton declaran que la imposición de la Biblia era la mayor imposición sobre los seres humanos y decidieron comprobarlo. El señor West escribiría un libro sobre las irregularidades y las imposibilidades de la resurrección de Cristo. Lyttelton había hacía una burla de la conversión de Pablo. Ambos trabajaron arduamente para buscar las inconsistencias y lo absurdo, ya fuera de la conversión de Pablo o de la resurrección de Cristo. En el tiempo y lugar acordado, se reunieron para mostrar sus éxitos antes de darlos a conocer al mundo. Con gran sorpresa, descubrieron que ambos se habían convertido a Dios por medio de sus estudios en la Biblia. Interesante. Y encontraron palabras de vida que no pudieron desechar. Experiencias de conversiones por medio de la Biblia las encontramos a través de todas las edades. Hay muchos buenos libros y sabios consejos que nos ayudan de cierta manera, pero ¿cómo es diferente la palabra de Dios al consejo intelectual de otro sabio maestro, pastor o consejero? Mire, en el libro Camino a Cristo, página 90, Elena de White dijo: "No hay nada mejor para fortalecer el intelecto que el estudio de las Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las verdades grandes y ennoblecedoras de la Biblia". Y en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, Pablo agrega: "Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón". Ya en estos dos textos vemos que la Biblia es diferente a cualquier otro libro. Además, Pablo agrega en 1 Corintios 3, 19 y 20 lo siguiente: "Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos". Los seres humanos, amigos, pueden dar consejos, a veces sabios. De hecho, hay muchas personas y muchas parejas que harían bien en buscar un consejo antes de tomar decisiones apresuradas que pueden desaprobar después. Pero los consejos humanos, por más buenos que aparezcan ser, no son infalibles. Sin embargo, la palabra de Dios sí es infalible, nunca se equivoca. El problema es que el consejo humano no tiene el poder de generar el cambio que genera la palabra de Dios. Escribiendo a Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, Pablo dice: "Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia". Siempre hemos de buscar respuestas en la Biblia. La palabra escrita es tan poderosa como la palabra hablada. En Salmo 33, 6 y 9 leemos que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El mismo poder que estaba en la palabra de Dios en la creación es el mismo poder que está en la palabra escrita de Dios. Una lectura casual, superficial de la palabra de Dios casi nunca produce un reavivamiento espiritual. El cambio se obra cuando leemos la palabra de Dios con interés, con oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos haga semejantes a Jesús. Y cuando las enseñanzas de Jesús se convierten en parte de nuestra vida, entonces se obra esa transformación. Hombres y mujeres de oración que han saturado sus mentes con la palabra de Dios han cambiado el mundo cuando el Espíritu Santo los cambió a ellos a través de la palabra. Como ejemplo tenemos al campeón de la Reforma, Martín Lutero, quien se atrevió a escribir 95 tesis en contra de las indulgencias. Cuando él se dio cuenta al leer la Biblia que somos salvos por la misericordiosa gracia de Cristo y no por nuestras obras, él no pudo quedarse callado y logró un reavivamiento y hasta una reforma. La palabra de Dios es la base para un reavivamiento genuino y una vida transformada es el más grande testimonio del verdadero reavivamiento. Jesús cambió muchas vidas cuando Él estuvo en esta tierra. Sin embargo, por medio de una relación íntima con Dios, obtenemos a través del estudio de la Biblia y por medio de la oración, sus seguidores podemos hacer las grandes obras que Él hacía. Pastor, de los milagros de Jesús, ¿cuáles son los más importantes, si es que se puede catalogar de esa manera? ¿O cómo consideraba Jesús las Escrituras? Además, pregunta el autor de la lección, ¿cómo son iguales la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Muy interesantes sus preguntas, pastor. Vamos a tratar de contestarlas. Por ejemplo, en relación a los milagros de Jesús, los milagros más importantes que Jesús realizó se siguen dando hoy en nuestro tiempo, hoy en nuestros días. Sus más grandes milagros no fueron la resurrección de Lázaro, aunque sí fue de los más portentosos, o la resurrección de la hija de Jairo, o el sanar a los 10 leprosos. Sus más grandes milagros son el cambio de los corazones de las personas, el convertir pecadores. Por ejemplo, la conversión de la mujer samaritana, la conversión de la mujer de la cual sacó Jesús 7 demonios, la conversión de Zaqueo o del mismo Nicodemo. El milagro de la salvación, amigos, de un alma es el milagro más valioso para Dios. Jesús mismo dijo que había gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora bien, ¿cómo consideraba Jesús las Escrituras? Bueno, leamos Juan 5:39, donde dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús lo dijo porque sabía que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino únicamente en el nombre de Cristo. Ya eso lo habían acordado él y su Padre. Pero lo que más me llena de confianza, amigos, en la Biblia, es que Jesús, cuando se encontró con sus dos discípulos que iban camino de Emaús, iban decepcionados, entristecidos, él no les mostró un milagro, ni siquiera las señales de sus clavos en las manos o en los pies. Él tomó la palabra de Dios y les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Esta es una gran enseñanza para los que confían en los milagros. El Hacedor de milagros, el Dios que podía hacer cualquier cosa, escogió dar a conocer su verdad a través de su palabra. Por ejemplo, los discípulos de Emaús se preguntaban en aquella ocasión, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. Este es un ejemplo de arraigamiento genuino. Nosotros, que no tenemos el poder de hacer milagros, haremos mucho mejor si predicamos por medio de la Biblia. Recordemos que el enemigo de Dios también puede hacer milagros. ¿De qué manera son iguales las funciones de la palabra de Dios al Espíritu Santo ahora? Bueno, Jesús dijo, refiriéndose a las Escrituras, que ellas daban testimonio de mí. Y del Espíritu Santo Jesús dice en Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ambos, tanto el Espíritu Santo como las Escrituras, dan testimonio de Jesucristo. El Espíritu Santo nos lleva a una experiencia más íntima con Jesús a través de su palabra. El Espíritu Santo no es para que hagamos grandes milagros, sino que se trata del poder para transformar nuestra vida. De eso se trata el reavivamiento. Correcto. En cierta ocasión, el doctor John Chamberlain había leído el primer capítulo de Romanos a unos nativos en una ciudad de la India. Se acercó un sabio brahman y le dijo, Señor, ese capítulo fue escrito por uno de sus misioneros acerca de nosotros los hindúes. Nos describe exactamente cómo somos, pero los que conocemos las Escrituras sabemos que no fueron escritas con los hindúes en mente. El apóstol Pablo escribió hace 2000 años antes de que ningún misionero fuera a la India. Esta fe y confianza en las Escrituras no es común. Jesús dijo en Lucas 18:3, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pastor, ¿por qué hace Jesús esa pregunta? ¿A qué se refiere con fe? ¿Por qué no podemos confiar en nuestros sentimientos? Bien, Jesús hace esta pregunta, pastor y amigos, porque Él quiere que sus discípulos y que nosotros estemos conscientes de que debemos ejercitar nuestra fe. ¿Qué sucede si no ejercitamos nuestros músculos? Se atrofian, se deterioran. Bueno, lo mismo pasa con la fe. Debemos estar siempre ejercitándola. Pero, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo definimos la fe bíblica? ¿Es acaso la fe creer que Dios nos dará todo lo que queremos? ¿Está la fe centrada en nuestros deseos? ¿Es fe pedir a Dios cualquier cosa que deseamos y creer que lo recibiremos si creemos grandemente? Sí, pero no es solo eso. Tenemos la fe que utilizamos cuando le pedimos a Dios alguna cosa que deseamos o necesitamos. Si nos lo concede, nuestra fe aumenta. Esta fe es importante porque nos lleva a una amistad con Dios, al comprobar su grande amor y su disposición a ayudarnos y a complacernos en todo lo que necesitemos. Bien, la segunda clase de fe es la que necesitamos tener para aceptar a Jesús como nuestro Salvador y también aceptar lo que Él ha hecho por nosotros. Esta fe la podemos ejercer solo cuando hemos llegado a conocer a Jesús y confiado en sus promesas. La fe que nos concede lo que queremos ayuda a crecer nuestra fe de creer en su salvación. La fe genuina no es estática, hermanos, es dinámica, es movible. Ya hemos explicado esto anteriormente, que la palabra fe implica acción. Así como no se puede amar a alguien sin demostrarlo, no se puede tener fe tampoco sin demostrarla. Esta fe nos impulsa a la acción y esta es la fe que hace falta en la tierra. Todos dicen, creo en Dios, creo que Él vendrá y me llevará al cielo, pero esta creencia no va acompañada en muchos casos de acción. Por lo tanto, no es una fe genuina. Pablo dijo en 2 de Timoteo 4, 7 y 8 lo siguiente, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero su fe, dijo Pablo, era activa. Él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por esto preguntó Jesús si encontraría fe cuando Él volviera a la tierra, porque solo con una relación íntima con Él se puede desarrollar este tipo de fe. ¿Por qué no podemos confiar en nuestros sentimientos? Se preguntan otros. Bueno, le dijo un caballero hindú a un cristiano, ¿sabes? Te diré lo que anda mal con ustedes los cristianos. Ustedes no son tan buenos como lo es el libro de ustedes. No podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos porque son muy volubles, muy cambiables. A veces nos sentimos contentos, a veces deprimidos, a veces enojados, a veces contentos y amamos. La verdadera fe siempre se enfoca en la voluntad de Dios, no en nuestros deseos. La lección menciona algunos casos de fe. Solo quiero mencionar la del centurión romano, que ni siquiera era parte del pueblo de Dios, pero que tuvo suficiente fe en Jesús como para humillarse ante un judío y pedirle que sanara a su siervo. Pablo dijo en Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, amigos, en esta ocasión debemos nosotros ejercitar nuestra fe para que ésta, como un buen músculo entrenado, vaya creciendo, se vaya haciendo más grande y pueda producir más resultado. En este caso, nuestra confianza en las promesas de Dios se pueda afirmar. Dijo el doctor Pearson, la Biblia es el mayor viajero del mundo. Penetra todos los países civilizados y no civilizados. Se le encuentra en el Palacio Real y en la humilde choza. Es amiga de los emperadores y de los pordioseros. Se lee a la luz de una vela entre las nieves del Ártico y bajo la fuerte luz del sol ecuatorial. Se lee en la ciudad y en el campo, entre las muchedumbres y en la soledad. Pero donde quiera se reciba y acepte su mensaje, libera las mentes de la esclavitud y llena el corazón de felicidad y esperanza. Los apóstoles la llevaron a todo el mundo conocido en su época. Pastor, ¿cuál fue el consejo de Pablo a los creyentes en Éfeso? ¿Y cómo podemos guardarnos de falsas enseñanzas? Bien, lo que Pablo lo dijo lo registra Lucas en Hechos 20, 28, cuando él menciona, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Después de su campaña misionera en Éfeso, una ciudad de 250 mil habitantes aproximadamente en aquel entonces, estableció Pablo allí una iglesia. Éfeso era un centro mercader. Los barcos de toda Asia traían allí sus objetos y era un gran mercado. Era el centro de adoración del culto a la diosa Diana y era una ciudad muy promiscua. No era el mejor lugar para establecer una iglesia, definitivamente. Pero encargó a los obispos de ese lugar que se encomendaran a la palabra de Dios, ya que entrarían lobos rapaces a querer desviar el rebaño, y que aún de en medio de ellos se levantarían. De manera que vemos que no hay más que echar mano de la palabra de Dios para probar las doctrinas y las enseñanzas de las personas. En nuestros días también se presentarán diferentes doctrinas en la iglesia. Elena de White dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 13 y 14, lo siguiente. Algunos entusiastas que apuntan a la originalidad y utilizan toda su energía para conseguirla han cometido un grave error al querer presentar al pueblo alguna cosa maravillosa, alguna cosa que creen que otros no comprenden. Pero con frecuencia ni ellos mismos saben de qué están hablando. Especulan con la palabra de Dios, promoviendo ideas que no tienen ni un ápice de utilidad para ellos ni para la iglesia. Hay que destacar los mismos mensajes que hemos estado proclamando al mundo. Es que la Biblia debe estar en el centro de todo arraigamiento espiritual. Sin la palabra de Dios hay confusión. El texto muy conocido de Isaías 8:20 que dice a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido, deja muy en claro este principio. No hay otra forma de conocer si la doctrina es de Dios o no más que probándola. Dijo Pedro en 1 Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y Santiago agrega en capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si solo leemos, amigos, y no obramos, nos estamos engañando a nosotros mismos y también a los demás. Seamos como aquel niño de 7 años que cuando asistió a la escuela, su primera tarea era escribir un párrafo sobre mi más grande tesoro. No le pidió ayuda a su mamá, y ella estaba muy intrigada en saber qué escribiría. Cuando el niño le mostró el párrafo a su madre, ella quedó totalmente sorprendida y muy satisfecha de lo que había escrito. El niño había escrito que su mayor tesoro era su Santa Biblia. Y es que la Biblia, hermanos, es el tesoro más grande del mundo. En los días finales de la historia de este planeta, solo los que conozcan las Escrituras podrán discernir el error de la verdad. Satanás hará todo lo posible para que los hombres no tengan tiempo ni interés en leer la Biblia, porque revela sus engaños. Pero al pueblo de Dios se le señala la Biblia como su única salvaguardia en contra de las influencias de los falsos maestros y de todo poder engañador. Dijo Mark Twain, a la mayoría le preocupan los pasajes de la Biblia que no entiende, pero los que más me preocupan a mí son los que sí entiendo. Hagamos caso de los que sí entendemos. Pastor, haga un resumen, por favor. Claro que sí, quisiera resumir esta lección en 5 puntos muy breves. Número 1, el estudio de la palabra de Dios que nos lleve a una experiencia con Cristo y que cambie nuestra vida es el centro de cada reavivamiento. Sin el estudio de la palabra de Dios no podemos experimentar tal reavivamiento. Número 2, el mismo poder presente en la palabra de Dios en la creación del mundo es el mismo poder en la palabra escrita de Dios. Una lectura casual de la palabra de Dios casi nunca produce un reavivamiento espiritual. Número 3, Jesús no hizo un milagro ni mostró los clavos ni las señales en sus manos a sus discípulos en el camino de Emaús para que creyeran que era Él, sino que tomó la palabra de Dios y les dio un poderoso estudio bíblico de los acontecimientos que sucederían al Mesías. Número 4, la verdadera fe siempre se enfoca en la voluntad de Dios, no en lo que nosotros deseamos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y número 5, la única salvaguardia para el pueblo de Dios en contra de las influencias de los falsos maestros y de todo poder engañoso es la Biblia. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos la próxima ocasión. Hasta pronto. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.